Les queremos saludar a toda la gente que nos ha compartido su canción, es que su foto, su canción. Canción que le mejora el día, ya, esa es nuestra pregunta hoy. Así de simple y de sencillo. En Mañanas X. Gracias a todos. Me encanta saber que la música los acompaña siempre. Y música que suena acá en la emisora también es muy bello. Entonces, saludando a Alejandra. ¿Quién está por ahí? Ajá. Que dice Meant to Be de Bibi Rexha. Me relaja. Sí. También por acá dice Mónica Alzate, Wake Me Up de Avicii. Sí. También nos saluda, dice que cuando arrancamos hoy programa, arrancamos con Bittersweet Symphony. También dice que esa canción la lleva relaja a ese mucho. Lugar. Sí, sí, sí. A respirar. Un abrazo para Felipe que dice Suburbs de Arcade Fire que se presenta. El domingo. Muy bien, hay que estar ahí. Ping-pong. Ping-pong es un muñeco de trapo y de cartón. Ping-pong es un muñeco más suave de cartón, se lava la carita con el rico jabón. Dice Ping-pong, You Rock My World, es un himno de felicidad, cosa bonita. También hay que ponerla ahorita. Cierto, sí señor. Y pues nos vamos con canción. Nos vamos con Avicii. Sí señor. Esta canción para se llama Mónica. Wake Me Up. ¿Conoces la verdadera exclusividad en dos ruedas? Ven y descúbrela en la vitrina de la calle 116 arriba de la 19. Conoce tu próxima moto y experimenta todo el ADN británico al mejor estilo Triumph. Aprovecha descuentos hasta de 30 millones. Una de las buenas noticias que nos ha emocionado, por lo menos a quienes seguimos a Vampire Weekend, es que van a sacar música, ya adelantaron sencillos y no solamente eso, porque ahora anunciaron show. Anunciaron un show que la gente va a poder ver a través de streaming. O sea, yo puedo verlos. Tú puedes verlos. Oh. Se van a presentar el próximo 8 de abril en los Estados Unidos, en Austin, Texas. Pero esto no es lo mejor, o mejor dicho, esta no es el centro de la noticia. El centro de la noticia es que el 8 de abril hay un eclipse solar que solamente se va a ver allá arriba. ¡Fantástico! Canadá, Estados Unidos y México. ¿Qué va a pasar? Ellos se van a presentar exactamente en el momento en que se va a oscurecer. Para la historia de la vida de ellos, o sea, ellos van a poder decir, nosotros tocamos justo. Exactamente. Qué belleza. Por eso se va a transmitir y por eso quisieron que muchas más personas a nivel mundial pudieran ver este espectáculo musical y natural en vivo y en directo, si sea por una pantalla de celular, computador, televisor, iPad, lo que sea. Se van a presentar entonces en el Moody Amphitheater de Austin, Texas, el 8 de abril. Se espera que el espectáculo comience a las 12 hora local, dure aproximadamente 2 horas y media y exactamente a la 1:36 habrá 1 o 2 minutos de oscuridad total cuando la luna pase directamente entre la Tierra y el Sol. Se prevé que las partes de Norteamérica experimenten este raro acontecimiento. Las partes son Canadá, Estados Unidos y México. A pesar de que el eclipse pasará por una gran parte de México, no en todos lados del país podrá verse, exactamente. Ya. Pero en streaming sí. ¿Cómo hay que hacer? Hay una página que es vips.com, WEVPS. Listo. Ahí podrá usted solicitar exactamente y conectarse a esta transmisión el próximo 8 de abril, por si es fan de la banda. Miremos que cae 8. Dice, debe ser un lunes. Exactamente. Debe ser un lunes, buen parchecito, mira la hora, hace el cambio horario y se programa para ver este show de Eclipse junto a Vampire Weekend. Y hablando de ellos, desde Nueva York, aquí están con esto que se llama A-Punk, esta es la X. Isuzu llegó a Colombia y trae las pickups con la tecnología diésel más avanzada, Euro 6, que no necesita Nuria y modelos 2025 con precio de lanzamiento. Visítanos en Bogotá, Medellín y Villavicencio. Conoce más en www.isuzucolombia.com.co. Con Isuzu vive a tu manera, aplica en términos y condiciones. ¿Cuál es esa canción que los hace felices o mejor, que les mejora el día? Esa es nuestra pregunta hoy en arroba la X más música. Y para Jessica, esta es esa canción que le mejora el día, sea donde sea, esté donde esté. Es Michael Jackson, de su disco Invincible, se llama You Rock My World. Sí. Tengo buenas noticias. Muy bien. Y si ustedes son amantes de la tecnología, esto es para ustedes. ¿Qué hay? A ver, yo. Porque las restricciones no existen. Por eso, el Banco de Bogotá decidió hacer algo solo para ustedes, amantes de la tecnología. Es una nueva tarjeta de crédito llamada On Mastercard Banco de Bogotá, que da hasta el 5% de cashback en compras en tecnología y videojuegos en comercios aliados. Así que si son amantes de los videojuegos, si tienen las casas inteligentes hasta con la ducha, la tarjeta de crédito On Mastercard del Banco de Bogotá es para ustedes. Pueden conocer todos los comercios aliados y pedirla en www.bancodebogota.com y quitarse las ganas de tener lo último de lo último. Banco de Bogotá, cambiando contigo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia, aplica en términos y condiciones. Estas son las mañanas en la X y aquí están los Black Keys con esto, se llama Beautiful People. Ahí teníamos a Capital Cities con Safe and Sound. Esta canción le mejoró el día a Jessica Ospina y a su hijo. Y estoy de acuerdo con ellos dos. Sí. Muy buena canción para mejorar el día y saludos, por supuesto, a ella y a su hijo. Si tienen Chevrolet, la Cuidatón se los prepara para lo que viene. Cambio de aceite desde 155 mil pesos y cambio de pastillas de frenos desde 188 mil pesos. Además, se agendan hoy y se llevan una inspección visual multipunto gratis. Pueden agendar su cita hoy mismo en chevrolet.com.co. Películas en Mañanas X. Y contradicción de emociones. ¿Por qué? Porque por un lado se dieron a conocer nuevas imágenes de la secuela de Beetlejuice. Ya, ok, listo. ¡Fantásticas! Después ¡fantásticas! De 30 y pucho de años. Sí, esto salió en 1988. Uy, más, sí. Fue estrenada ahí, fue dirigida por Tim Burton, tuvo como protagonistas a Michael Keaton, a Winona Ryder y vuelven. Muy chévere eso, me parece. Está brutal. Le tengo tanta fe. No soy amiga de... Porque mira lo que pasó con El Cuervo. Uh-huh. Sé que no la voy a ver porque no me quiero dañar y tampoco quiero salir odiona. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Es que tu versión del Cuervo es la que fue. Es mi versión. Está bien. Entonces hay cosas, por ejemplo, cuando salieron los pitufos en live action me rehusé a verlo porque dije, no, mis pitufos son mis pitufos. Claro. Pero entonces que la gente lo disfrute. Muy bien. Entonces por este lado hay felicidad. Él sale maravilloso, it's showtime, es esta frase que él pone, si no se vieron Beetlejuice, cuando todo se va lejos, él aparece con esa frase y pues sí salieron muchas más fotografías que a mí me entusiasman mucho. Bueno, pues bien, se ve bien. Y haciendo fuerza para que pase. Por otro lado, y aquí es cuando entra la contradicción, porque cuando se hizo la segunda parte salió pésimamente mal, y es que van a hacer el remake de La Historia Sin Fin. Uy. Digamos que técnicamente y con los avances que hay hoy en día puede salir chévere visualmente hablando. Por ese lado. Sí, pero claro. No sé. La Historia Interminable fue una película de un libro escrito por Michael Ende. La versión que fue la más importante y la más bella salió en 1984. Fue dirigido por Wolfgang Petersen, que fue muy importante y se convirtió en una película de culto. De culto, claro. La gente, y además es curioso, si han leído el libro y si no lo han hecho, esta primera película son como tres hojitas del libro. Y el libro es popochísimo, es fantástico, hay que leer el libro. Les recomendaciones que lo lean porque es bellísimo. Y bueno, entonces ya se está trabajando en una nueva producción que se va a relatar, dice el señor Cunning, que es el encargado de esta nueva versión, de una manera renovada. Ok, claro, me imagino. Es que ya ha pasado tiempito, sí. Sí, ya fue. Nos hemos visto desbordados por el interés de las industrias televisivas y cinematográficas durante estos años, pero fue hace unos 4 o 5 cuando sentimos que era el momento de volver a fantasía con una nueva visión. Esto lo dijo Ralph Gassman, que es el miembro de la compañía encargada de gestionar el legado de Michael Ende. O sea, sí tiene la bendición de la familia del escritor. Ok. El viaje comienza ahora, mucha especulación por parte de mucha gente, tenemos que hablar con guionistas, directores, para escuchar su pasión por el material. Y bueno, pues al que le gusta le sabe, es una película de culto. éxito, es uno de los estandartes más grandes de la cultura pop, ochentera, por supuesto, ya se cumplen 40 años. Atreyu. Y esperemos que respeten muchas cosas de ese espíritu, de ese sentimiento, y que lo mejoren con la tecnología. Seguro. Muchas cosas. Entonces, bueno, vamos a ver, ojalá salga bonito. Seguro sí va a salir. Y bueno, lo que sí va a salir espectacular, eso sí, se lo aseguro, va a ser Beetlejuice. Porque están los protagonistas. Exacto. Es que eso ya es una cosa diferente. Está el director. Exacto. Y están los protagonistas. Eso ya marca una pauta diferente. ¿Cierto? A cuando hacen otros actores, le modifican cosas a la historia. No, es que están los que son. Y eso sí significa mucho. Puede salir muy más. Bien. Nos vamos con esta canción que nos pide Sancho, que la comparte como una de las canciones que mejora su día. Walking on a Dream. Divina. La canción que mejora el día de Vivi González, la Swedish House Mafia con Don't You Worry Shy. Sí, sí. Claro que sí. Es muy X, ¿no? Esta canción tiene ese espíritu X, por supuesto. Los hemos visto en vivo. El año pasado estuvieron acá. Y siempre sonará bien. Y sacaron música también, ¿no? Sacaron más música. Oscurita. Exacto. Bueno, vamos a hablar de cositas varias. Y esta vez de un perro robot que es un nuevo ayudante en el cuerpo de policía en Europa. Te voy a decir una cosa. ¿Qué opinas de entrada? Me parece fabuloso que no expongan a perritos de verdad en temas claro, policiales. En temas, o sea, no, densos. No. Que pueden salir heridos, que pueden sufrir muchas cosas. Ahí tienen su perro robot. Ahí está. Y si lo programan para lo que es, puede funcionar muy bien, sí. Creería. Pues mira, tiene cuatro patas, pesa unos 35 kilos. Ok. Tiene apariencia de perro. O sea, sí. Si uno lo ve, pues tiene una silueta de perro y un corazón de metal. Dotado de inteligencia artificial, este robot ha sido diseñado en la Universidad de Málaga, en España, para apoyar a la policía local de esta ciudad en labores de patrulla, con una primera misión, detectar patinetes, en este caso, patinadores imprudentes. Está especialmente diseñado para eso, para detectarlos y para, pues, de alguna u otra manera amonestarlos. En su debut junto a la policía por el centro de Málaga, la primera de las tres pruebas previstas de este año, el robot pues causó mucha alegría, mucha emoción, sí, también furor, otras sorpresas, claro. Algo de choque cultural, pues porque uno nunca se imaginó poder ver esto en realidad, lo que vimos en las películas hace mucho rato. No, y es que, pues, exacto, lo que pasa es que el único ejemplo que tenemos de ese tipo de objeto ha sido por película de ficción. Exacto. Donde todo se descontrola. Entonces hay un temor ahí por allá, Inception, que dice, y nos va a atacar en algún momento. No va a pasar. Por eso digo, bien programado. Está planteado como un elemento de apoyo, ajá, a la policía, y puede grabar videos, puede analizarlos en tiempo real, así como detectar situaciones preconfiguradas de problemas en la vía urbana y alertar de emergencias que se puedan presentar en la calle, explicó así uno de los periodistas y de los encargados de comunicar esto, el director del ITIS, Pedro Merino. De momento la intención no es otra que servir de apoyo. Ya. Y pues en concordancia con lo que tú estabas diciendo, esto significa que se van a dejar, o se abre la puerta para dejar de utilizar animales de verdad en este tipo de labores. Ni seguridad, ni nada. Yo sé que nos da... Son jornadas terribles. Sí, nos da mucha ternura cuando condecoran al perrito bombero o al perrito policía porque salvó. Se pensionó. Y seguro sí ha salvado vidas y ayudan, pero en realidad... pues no está como tan bien visto que podamos exponerlos a estos riesgos, y pues muchos han muerto de diferentes maneras. Sí. Así que bueno, los perros robots policías ya son una realidad, por lo menos en Europa. Ya hay fotos, ya hay videos, ya están con sus placas y demás, y la idea es que puedan ayudar a la ciudadanía. Está muy bien. Ginette Triana nos escribe con su canción para mejorar el día. Es Rihanna con Umbrella. Ajá, ajá, yeah. Rihanna, ajá, ajá. Un hermoso clásico de mis canciones favoritas clásicas. Ok. Sí, sí. Linda. Canción que mejora el día de Jaime Rea. Jaime, un abrazo. Gracias por escribir. Y a todos los que están compartiendo sus canciones para mejorar el día. ¿Por qué? Porque salió un nuevo estudio en el que habla de los beneficios de la música para la salud mental, que nos lleva a esos lugares y que trabaja mucho el cerebro. Importante. Sí, entonces, importante. Eso ayuda muchísimo. Trasnochón con tu Go, solo por hoy. 30% de descuento en toda la tienda con cualquier medio de pago y sin intereses a 6 o 12 meses. Pagando con cuota fácil. Visítanos, aplican términos y condiciones. Así que atento. Feliz día. Gracias. Un abrazo para todos. Y gracias por estar aquí. Nos vamos ahora con canción. Nos vamos con canción de Falls, que es una canción que se presentó en el disco Holy Fire 2013. Me acuerdo mucho que la escuché por primera vez precisamente en un Estéreo Picnic. Laura es la responsable. Un saludo para Laura, gracias por esta canción, también me pone muy bien. Series en Mañanas X. Y una serie que llevamos esperando un tiempito importante. Uy, sí. Que se ha movido de fechas y por fin se acerca. Junio es el mes en el que llega La Casa del Dragón. Por fin, vamos, eso es motivo para celebrar. Además que quedó súper arriba porque sabemos que va a haber sangre. Va a haber. Y venganza. Sí. Y guerra. Sí. Y dolor. Ayer se compartieron los dos nuevos posters de La Casa del Dragón, donde te ponen a elegir. Dice así, todos deben elegir. Ya vi para dónde va la historia. Y sale ella siendo fantástica y sale él siendo fantásticos. Hay varios. Hay dos casas, una casa es roja, la otra casa es verde. Sí. Y te toca escoger tu color. Ok. No, es fantástico. Estamos esperando eso. Para quienes teníamos dudas de y no sabíamos si se podía superar. No sé si supera Game of Thrones. Yo tampoco creo, ¿sabes? Además porque yo hice el ejercicio. Me repetí la primera de La Casa del Dragón hace como un mes. Y me empecé a repetir Game of Thrones. Y sí, se siente diferente. Yo amo mucho más Game of Thrones. No, de todas maneras, La Casa del Dragón es muy chévere. No, pero está bien y nos hacía falta, que era lo que hablábamos, nos hacía falta una serie para ponernos al día y tener la cita, aunque no creo que me alcance. ¿A qué horas es que arranca? ¿Como a las 8 fue? 8 de la noche, domingos. Sí, ahí te alcanza. No, because no. Te alcanza. Entonces, bueno, para quienes estaban esperando, entonces confirmado para junio esta nueva temporada. Chévere. Tienen nueva parte visual, nueva flyer. Y pues ya a tomar lugar. Yo tengo clarísimo mi lugar. También, yo también. Rhaenyra y Daemon ahí estamos. Ahí vamos. Escuchemos esta canción, la hace Katy Perry, se llama Firework. Paola Guzmán con su hija. Chévere. Para ellas dos va esta canción, que es la canción que mejora su día. Y acá estamos con ustedes, saludando también a Marilla, que es muy juiciosa, que siempre está conectada con nosotros. Y dice que su canción es Latch de Disclosure. Sí, muy chévere. Los saludamos a todos. Quedamos atentos de más solicitudes en @la_x_más_música. Canción que le mejora el día. Son las mañanas en la X, preguntándoles a ustedes a través de @la_x_más_música en Twitter por esa canción que les mejora el día, y esta es una de ellas, Latch Disclosure. Sí, señor, y nos vamos ahora con Caro, que simple y sencillo dice los Chemical Brothers con Star Guitar, y claro que sí. Taylor Swift, que llega con Taylor y cosas. Hace rato no teníamos Taylor y cosas. Sí, está como calmadita. Cierto, sí, hay algo ahí, pero resulta que ya llegó hace 3 días el concierto a plataforma. Ya, sí. Este documental de la gira se ha convertido en la película musical más vista en la historia de la plataforma. Okay. Uh-huh. Importante. Entonces son buenos números. Está, por ejemplo, la gira más taquillera de todos los tiempos, cuenta con más de 1 millón de videos en TikTok, ya logró proclamarse como el concierto de mayor recaudación en las salas de cine y sus seguidores pues han vuelto a hacer números importantes en plataforma. Claro. Según informa la compañía, ha recibido 4,6 millones de visualizaciones en sus 3 primeros días de estreno. 4,6 millones. Sí, eso es una insanidad, eso no es normal. Lo que la hace ser la película musical más exitosa de la plataforma. Los seguidores de la cantante vieron 16,2 millones de horas de este concierto de 3 horas y media durante el pasado fin de semana, en un solo fin de semana. Claro, sí, la sumatoria de todo el mundo viendo, increíble. ¿Ah? Es increíble y seguramente va a seguir pasando con Taylor, que cada cosa que haga la va a convertir en números grandes. Entonces, bueno, agradeceré yo de ella, cuidaría muy bien a mis seguidores. No, pues es que, tiene que le toca, le tiene que hacer números. Y seguramente estará preparando su próxima regrabación. Confieso que es canción favorita. Esta le quedó muy bien. Sí, está muy bien. Hoy hablando de canciones que nos mejoran el día. ¿Y quién más para mejorar nuestro día que él? Aquí Uribe está. DJ. ¡Ay! Eso, oh, basta. No te merezco, basta, de verdad, detente. Oh, no más. Oh, chicos, ¿cómo están? Oh, muy bien, ¿cómo estás tú? Muy buenos días. Álvaro. Hola, Andrés. Hola, Dayana. ¿Cómo amanecen? Quedó atento, gracias. Y me pone la radio. Salud. La radio, por favor. Ay, sí, uy, por aquí. Estás ahí dichoso, ¿no? Acá está. Yo cada vez que oigo este audio, es que es complicado. ¿Podemos escuchar la radio, por favor? Claro que sí, ¿qué quisiera oír usted? Es Dua Lipa. Imagínese que Dua Lipa le hable usted así. Y luego le mando un pico así. ¿Ya? Podemos escuchar la radio, por favor. Arréglala. Hoy estamos hablando de canciones que nos mejoran el día. Hicimos un repaso por un estudio científico que muestra que la música realmente es necesaria, por lo menos para el cerebro. Muy bien, científicos. ¿Y el cáncer para cuándo? Trabajo. Solo digo. Gracias por tener ahí van avanzando. Ok. Trabaja los hemisferios, ayuda a la memoria. Hace unos buenos años salió un documental de personas que la demencia y el Alzheimer los había apagado y les ponían música. Ajá. De su momento y arrancaban a cantar. Ah, a nice. No, divino. Pues despierta ciertos lugares del cerebro, ¿no? Nada más llega hasta allá. Solo es la cierto, música. Es cierto. Es un tema psicológico importante. Es muy y fuerte. Químico. Y que despierta ese tipo de cosas del inconsciente que muchas veces se quedan por ahí, pim. Pero una buena canción, no tiene que ser buena, cualquier canción, cualquier ser humano puede prender un recuerdo en cualquier instante y lo puede llevar a usted a algo bonito, algo feo, algo triste, algo alegre. Pero sí, hay una conexión emocional entre la música y la vida de cualquiera de nosotros. Tal cual. A excepción de que usted no le guste. No oiga música, nunca haya oído música en la vida, que lo dudo, pues. Sí, acá. ¿Ah? Bueno, por lo menos nuestros oyentes sabemos si son amantes de la música como nosotros. Claro. Y hoy ahora, han estado todos on fire. Sí, esas canciones. On fire. Es tu turno. Ok, que una canción que me ponga feliz. Que mejore el día. Que le mejore inmediato, el día. Sí. Mire, sin pierde. Y creo que no soy el único. Y creo que le pasa a mucha gente. Yo a creo ver. Que Happy de Pharrell Williams. Vamos con eso. Día feliz. Bon con música feliz porque ustedes fueron los encargados de programarla hoy. Hoy quisimos saber cuál era esa canción que mejora su día. Uh-huh. Así que gracias, qué buena estuvo hoy. Muy bien, muchas gracias. Sí. Y ¿sabe qué pienso? Señor. Que si no alcanzaron ahorita, pueden en 1-5 seguir pidiendo. Me parece bien. ¿Les parece? Gracias. Muchas gracias sí, por porque eso. Hoy es un día feliz igual en muchas instancias. Sí. Hoy hay mucha música. Sí. Hoy es día de, ¿no? Sí. De festival, fiesta de pasarla bueno. Empieza un fin de semana bien bonito. Exacto. Bien bonito. Cuídense mucho igual también. Exacto. Todos. Sí. Y dejen la amargura en la casa. Exacto. Y llévense una bolsita llena de felicidad. Oye, mira qué gran consejo. Oh, estoy de por un favor. Estoy poeta, voy a tuitear esa hora. Dame un poquito. Toma. Ay. Mua. Gracias, ahí va. Gracias. Qué ricos vengo repartiendo. Besos. Vengo Solo traigo bolsitas de energía positiva. Ay, muy bien, gracias a todos ustedes también. Recuerden que mañana muy temprano estaremos saludándolos a las 6 de la mañana. Y nos vamos con Tabata, que quiere escuchar esta canción. Dice, y bueno, las canciones que mejoran mi vida siempre están en Mañana CX, claro que sí. Y recuerden que hoy en la tarde también Uri va a estar compartiendo esas canciones. Bring it back.